muchísimas gracias otra vez. Para mí es una gran alegría venir acá, más allá de los rezongos del presidente que dice, porque es un lugar muy querible y con amigos también muy queridos. Y da la casualidad que tengo que hablar de poetas y tenemos un poeta, así que realmente esto es un gran poeta, criollo. El curso está muy bien pensado, digamos, la vida, la muerte, y en el medio, así que yo me voy a limitar en semejante figura, una vida tan apasionante, de una muerte ejemplar, que ya la quisiéramos todos, a su dimensión de poeta. Para lo cual me gustaría hacer algunas observaciones a qué es un poeta, dado que hoy está tan abusado y manoseado el término, ¿no? Pero en toda la tradición el poeta es aquel que puede decir las cosas de un modo particular. O sea, muchas veces la gente piensa que un artista en general tiene mayor sensibilidad que el común de los mortales que no somos artistas. Y no es así, no es que tenga más sensibilidad, y no está ahí la... Por cierto, que si es de madera el hombre no va a hacer nada, pero no se distingue por su capacidad de conmoverse o de apreciar, cosa que podemos hacer nosotros también, sino de plasmar eso en una obra exterior. Tiene ese hábito, como decían los antiguos, el hábito de poder comunicar esa experiencia. El músico lo hará con sonidos, el pintor con líneas y colores, y el escultor con volúmenes, así, y el poeta con la palabra, de la cual, digamos así, es el usuario es privilegiado. Y en ese don que él tiene, hacia el cual tiene una pulsión, necesita hacerlo, cumple el siguiente servicio, es darnos a nosotros esas palabras, ¿no? Generalmente cuando uno lee algo y dice que esto es lo que yo quise decir, esto es lo que yo quisiera decir, quisiera haber dicho. Bueno, esa es, si hubiera algo así como la función social del poeta, es esa, ¿no? Es hablar por nosotros. De ahí la importancia de frecuentar a los poetas nosotros, y la importancia que tenía aprender textos de memoria, ¿no? De todos modos, cada uno de nosotros, los textos que nos gustan, tendemos a guardarlos en la memoria. By heart, como dicen los ingleses, ¿no? En el caso, incorporarlos. Entonces, el enseñarle eso a los chicos los enriquecía enormemente. Ahora creo que ya no se estudia más así, ¿no? Pero hay que volver a hacerlo. Y Peggy es un gran poeta, evidentemente. Claro, ¿cómo se evalúa eso? Dirán ustedes. No hay un poetómetro, ¿no? No se puede hacer un ranking fácilmente, que si Dante es más poeta que Sófocles o que Homero, bueno, no es eso. Pero sí, todos entendemos que hay grandes figuras de la literatura que han perdurado el tiempo, es una prueba, que a cada generación le dicen algo valioso. Y hay una regla casera que no falla nunca, que podemos usar todos nosotros para distinguir una obra de arte lograda de una que no lo es. Y es si resiste la frecuentación. Si uno puede volver a leer un libro, es un gran libro, digamos así, ¿no? Si es simplemente un depósito de una cierta información, uno, una vez que tiene la información, no vuelve a La frecuentación, eso pasa con todo, con la música, con la plástica, con el cine, digamos, en el nivel más doméstico. ¿Qué es una buena película? No tenemos por qué saber de reflectores, ni de luces, ni de planos. Es la que nosotros podemos volver a ver, con gusto, digamos, ¿no? Y lo mismo, un gran poeta es aquel al cual nosotros frecuentamos. Y cada lectura nos dice algo, porque no es simplemente el contenido, vamos a decir así, lo que transmite, las nociones que transmite, sino el modo, el lenguaje del poeta, nos hace, nos trae una serie de resonancias, de ecos, y eso pone en movimiento todas nuestras facultades, los afectos, en fin, ¿no? Ese poema de Peguir, felices los que han muerto. Claro, evidentemente uno podría decir, bueno, dice que vale la pena morir por la patria, digamos así, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Como ya lo había dicho Horacio, en el siglo I antes de Cristo, dulce decorum es pro patria mori, ese verso inmortal que uno lo... lo mismo. Entonces Peguir, gran poeta, ciertamente, y además llama la atención la cantidad de gente valiosa que lo admiró tremendamente, tremendamente, ¿no? Es interminable la lista, podríamos decir, el impacto que tuvo Peguir en su generación y en los que siguieron, y hasta hoy, ¿no? Y es una figura conmovedora, realmente, es muy difícil estar indiferente frente a él. Entonces yo pensaba que lo mejor en este caso era leer unos versos de él, digamos así, y había elegido un tema. Todos los versos de él son una maravilla, ¿no? Él suele usar, lo que más usa es el alejandrino francés, que es un verso muy antiguo, de origen medieval, que es un verso de 12 sílabas dividido en dos hemistiquios, se llaman, en dos hemistiquios de 6, 6 más 6, con rima, usa la rima generalmente, una rima abrazada a BBA en una cuarteta de Alejandrino. Es el gran verso de la media. El Alejandrino español es de 7 más 7, que era el verso de la clerecía de la media, de los que sabían leer y escribir y sabían latín, Gonzalo de Berceo, Masipreste de Ita, todo. Era la poesía culta, digamos así. Y se llamaba Alejandrino por el libro de Alejandro, de Alejandro Magno, Alejandre francés, Alejandre, qué sé yo, Alejandre castellano, el libro de Alejandro. Así que un verso muy entrañable para la lengua, y él lo toma y se ciñe tranquilamente, se siente muy cómodo con ese verso. Y el libro que yo pensaba que podemos conversar hoy es su tratadito sobre la esperanza, tratadito poético, ¿no? El poeta conmigo alude, evoca. No es un tratado filosófico como el de Piper, por ejemplo, que es tan lindo, el sobre la esperanza, o un tratado teológico, sino que es una mirada, una visión poética de la esperanza, pero que es una virtud que hoy todos, me parece que yo por lo menos, necesitamos bastante. Y una virtud mal vista, en general, por el mundo moderno, en el sentido de la esperanza sobrenatural, que es la que él se refiere. Y yo tengo un cuentito, yo no sé si hubo estado un día que habló el padre Bojorge en Bellavista sobre la esperanza, ¿no? Contó la esperanza desde el punto de vista teológico, religioso, pero contó un cuento que a mí me pareció genial, porque él hizo su tesis doctoral en teología sobre la esperanza. Entonces estaban en Buenos Aires, eran los fines de los 60, principios de los 70, todo el progresismo de gobernado. Entonces lo desalentaban, le decían que no tenía que hablar de eso, la esperanza en Dios, porque distraía a los pueblos de la revolución concreta aquí abajo, era una especie de opio de los pueblos, como dice Marx, ¿no? Entonces no hay que hablarles de eso, no hay que hablarles del eterno, porque eso los distrae de la tarea revolucionaria. Bueno, estaba azorado, no entendía nada, ¿no? Una especie así de opia, de dormidera, así. Entonces tuvo que ir a Holanda en esos años. Entonces dijo, bueno, acá por lo menos no me van a decir. Pero sí, también, porque le dijeron, pero ¿qué vamos a andar esperando si acá estamos fenómeno? Claro, no, o sea, por las dos puntas, ¿no? Como estamos mal, no hay que distraerse con una esperanza natural. Y acá estamos bárbaros, que no hay ninguna necesidad de esperar nada. Así que el pobre no podía meter su tesis. Y ciertamente es una virtud a la cual nosotros, en nuestra vida pensamos poco, en fin, ¿no? Pensamos más bien en la fe, ciertamente, en la caridad, en la esperanza queda un poco allí, siendo que es una virtud teologal y que la debemos pedir y debemos alentar la esperanza, porque de paso nos desprende de este mundo, ¿no? Y él mismo la toma en ese sentido, ¿no? El libro se llama El pórtico del misterio de la segunda virtud. Y él dice que es como la hermanita menor de las virtudes, que camina de la mano de las otras dos, pero que es la que las empuja, digamos, ¿no? Entonces, al comienzo nomás, aparece la narradora, vamos a decir así, que es una madre Gervasia, una figura a la cual Dios le ha hablado y le ha dicho cosas y ella las repite. Entonces dice, empieza así: la fe que más amo, dice Dios, es la esperanza. Porque, va a argumentar así, la fe y la caridad no me sorprenden, dice Dios. El texto este traducido, digamos, y pierde toda esa música de ese alejandrino francés, obviamente, y ustedes van a notar que es, aún traducido, tiene un efecto de una composición musical, con constantes reiteraciones y vueltas y repeticiones. Eso es típico de toda la poesía tradicional, ¿no? La reiteración, sobre todo la poesía oral, digamos así, como Homero y todo eso, que la Sagrada Escritura, que hacía pie en ciertos textos que se repetían para que la memoria arrancara ahí, ¿no? Iban con, eso le daba como una especie de marco, un estribillo, porque ahí se apoya uno. Entonces ustedes ven en Homero, por ejemplo, y en toda la poesía medieval, en lenguas romances, esa es una de las funciones del epíteto, que es casi un hemistique. Un epíteto es una definición de un personaje, por ejemplo, Zeus, que amontona las nubes, o Hera de los níveos brazos, o la Aurora de rosados dedos, o Aquiles de los pies ligeros, etcétera, Agamenón, rey de los hombres, Miocide, el que en buena hora nazco, Miocide, el de la barba vellida, exactamente, ¿no? Siempre Carlomagno, el de la barba florida, etcétera, etcétera. Esos. Y después en Homero uno ve, por ejemplo, que uno de los dioses deliberan, entonces dicen, bueno, le vamos a decir a fulano tal cosa, a Aquiles, ¿no? Por ejemplo, supongamos. Entonces hay unos cuantos versos donde está lo que ellos piensan que le van a decir. Entonces llaman a Hermes, que es el mensajero, y se lo repiten todo el mismo texto. Y Hermes va y se lo repite a Aquiles. Entonces esa cosa reiterativa, pero hace que uno, bueno, digamos, envuelve, y él va trabajando así, él pedía hacer lo mismo, ¿no? Ese tema muy... Ahora, claro, uno puede decir, pero ya lo dijo, sí, claro, pero mire, un momento, no es un discurso lógico ni racional, sino que es como una pieza de música, donde un tema se reitera, con variantes, se engancha de otra manera, hay que mirarlo así, ¿no? Entonces, dice Dios, la fe no me sorprende, no me resulta sorprendente. Resplandezco tanto en mi creación, en el sol y en la luna y en las estrellas, en todas mis criaturas, en los astros del firmamento y en los peces del mar, en el universo de mis criaturas, sobre la faz de la tierra y sobre la faz de las aguas. Ven ahí el alejandrino, casi se ve. En los movimientos de los astros que están en el cielo, en el viento que sopla sobre el mar y en el viento que sopla en el valle, en el tranquilo valle, en el recogido valle, en las plantas y en los animales y en los animales de los bosques y en el hombre, criatura mía, en los... Todas estas maravillas, dice, ¿no? Quien ve todas estas maravillas no es sorprendente que tenga fe, que crea que hay un Dios detrás de esto, ¿no? Lo mismo los temas, perdón, que vamos a ver repetir. Están todos los temas de él acá: el problema del dinero, el amor a la Francia carnal, a la tierra, a la familia, el trabajo artesanal, está todo repetido una y otra vez. Y el papel descollante de los chicos, ¿no? En el hombre y en la mujer su compañera, y sobre todo en los niños, criaturas mías, en la mirada y en la voz de los niños, porque los niños son aún más criaturas mías que los hombres. Todavía no han sido deshechos por la vida de la tierra, y entre todos ellos son mis servidores, antes que todos. Y la voz de los niños es más pura que la voz del viento en la calma del valle, en el valle recogido, y la mirada de los niños es más pura que el azul del cielo. Ciertamente, resplandezco tanto en mi creación, sobre la faz de las montañas y sobre la faz de la llanura, en el pan y en el vino, y en el hombre que labra, y en el hombre que siembra, y en la cosecha, y en la vendimia, en la luz y las tinieblas, y en el corazón del hombre, que es lo más profundo del mundo, creado, tan profundo que es impenetrable a toda mirada que no sea la mía. En la tempestad resplandece. Todo esto, lo que unifica esto es resplandezco acá, ¿no? Resplandezco en la tempestad que agita las olas y en la tempestad que agita las hojas. Bendito. De los árboles en el bosque, pero también en la calma de una bella tarde, en las arenas del mar y en las estrellas que son la arena del cielo, en la piedra del umbral y en la piedra del hogar y en la piedra del altar. El umbral es el límite, el lime es el que marca el espacio de la casa. El hogar, el fuego, es el centro de la casa, donde aún los etnólogos explican que aún en las chozas de los nómades, el fuego, por supuesto, que sirve para calentar, para cocinar, para lo que todos sabemos, pero tiene una función simbólica porque ese humo que sube vertical es el eje de lo celeste con lo terrestre, por eso es el corazón de la casa eso, ¿no? Y el espacio se organiza en torno, simbólicamente en torno al fuego ese, así como el árbol también es un eje, digamos, el árbol de la vida, etcétera, eje que une la tierra con el cielo. De ahí que la pérdida del sentido simbólico de la casa es una calamidad. La definición de Le Corbusier, por ejemplo, no sé si la conocen, una casa es una máquina de habitar, ¿no? Claro, no es una máquina de habitar. Entonces acá está la casa pintada en este versito. Resplandezco en la oración y en los sacramentos, en la casa de los hombres y en la iglesia, que es mi casa en la tierra, dice Dios. En el águila, criatura mía que vuela sobre las cumbres. Bueno, va a seguir pasando, ¿no? Resplandezco tanto en toda mi creación, en la ínfima, en mi criatura ínfima, en mi sierva ínfima, en la hormiga ínfima, que atesora a poquitos, como el hombre ínfimo, etcétera, etcétera, ¿no? Resplandezco tanto que no me sorprende, como dice al final. Resplandezco tanto en mi creación que en verdad para no verme tendría esta pobre gente que está ciega. Ahí termina el nombre de la fe, ¿no? Claro. O sea, no me sorprende. La caridad, dice Dios, no me sorprende tampoco. No me resulta sorprendente. Esas pobres criaturas son tan desdichadas que a menos de tener un corazón de piedra, ¿cómo no iban a tener caridad unas con otras? ¿Cómo no a quererse, no? Claro, las criaturas. ¿Cómo no iban a tener caridad con sus hermanos? ¿Cómo no iban a quitarse el pan de la boca, el pan de cada día, para dárselo a desdichados niños que pasan? ¿Y ha tenido mi hijo una tal caridad para con ellos? Dice el padre, ¿no? Mi hijo, su hermano, una caridad tan grande. O sea que tampoco, no les sorprende que el hombre tenga fe, puesto que resplandece tanto en la creación, y que tenga caridad, pues parecería con natural, querer, ¿no? Pero la esperanza, dice Dios, sí que me sorprende a mí mismo, sí que es sorprendente. Que esos pobres niños vean cómo pasa todo eso y crean que mañana irá mejor. Que vean cómo pasa eso hoy y creo que irá mejor mañana en la mañana. Sí que es sorprendente y seguro la más grande maravilla de nuestra gracia. Y yo mismo me quedo sorprendido. Qué grande tiene que ser mi gracia y la fuerza de mi gracia para que esa pequeña esperanza, vacilante al soplo del pecado, temblorosa a todos los vientos, ansiosa al menor soplo, sea tan invariable, se mantenga tan fiel, tan recta, tan pura e invencible e inmortal e inextinguible, que esa llamita del santuario, que arde eternamente en la lámpara fiel, una llama temblorosa que ha atravesado el espesor de los mundos, una llama vacilante, ven la anáfora esta, ¿no? Como va repitiendo el comienzo, una llama vacilante ha atravesado el espesor de los tiempos, una llama ansiosa ha atravesado el espesor de las noches, desde esa primera vez que mi gracia corrió para la creación del mundo, desde que mi gracia corre siempre para la conservación del mundo, desde esa primera vez que la sangre de mi hijo corrió para la salvación del mundo. Una llama inextinguible, inextinguible al soplo de la muerte. Lo que me admira, dice Dios, es la esperanza, y no me retracto, esa esperanza que parece de nada, esa niñita esperanza inmortal. Porque mis tres virtudes, dice Dios, las tres virtudes, criaturas mías, niñas, hijas mías, son también como mis otras criaturas de la raza de los hombres. La fe es una esposa fiel. La caridad es una madre ardiente, toda corazón, o una hermana mayor que es como una madre. La esperanza es una niñita de nada, que vino al mundo el día de Navidad del año pasado, que juega todavía con el bueno de enero, con sus pequeños pinos de madera de Alemania cubiertos de escarcha pintada, y con su buey y su asno de madera de Alemania pintados, y con su pesebre lleno de paja, que los animales no comen porque son de madera, pero esa niñita atravesará los mundos. Esa niñita de nada, sola, llevando a las otras, atravesará los mundos concluidos, como la estrella condujo a los tres reyes desde el fondo delicado de Oriente hacia la cuna de mi hijo, así una llama temblorosa conducirá ella sola a las virtudes y a los mundos. Una llama traspasará las tinieblas eternas. Este es el comienzo, entonces, en cómo nos va el este. Y juega con una cantidad de ideas, ¿no? Incluso dice que en un momento que, análoga poéticamente, Dios tiene esperanza también en nosotros, digamos así, ¿no? Nos cree y nos espera, tiene paciencia, pero hay algunos momentos. Bueno, la exaltación de la tierra de Francia y del trabajo de sus hombres es constante, ¿no? No, pero vamos a elegir algunos pasajes que para mí eran más reveladores para ahora, ¿no? Dice: podemos desfallecer. Terrible favor, terrible gracia. El que hace todo se dirige al que nada puede hacer. El que hace todo necesita del que no hace nada. Y como echamos al vuelo las campanas de nuestras Pascuas, a todo vuelo, en nuestras pobres, en nuestras triunfantes iglesias, las dos cosas, en el sol y en el buen tiempo del día de Pascua, así Dios, por cada alma que se salva, echa a todo vuelo las campanas de las Pascuas eternas. Y dice: ah, no me había equivocado. Tenía razón en confiar en ese muchacho. Era de buen carácter, era de buena raza, hijo de buena madre, era un francés, dice. Tenía razón en poner en él mi confianza, y nosotros tenemos nuestros domingos, nuestro hermoso domingo, el domingo de Pascua y el lunes de Pascua y aún el martes de Pascua, que es también fiesta. Pero Dios tiene también sus domingos en el cielo, su domingo de Pascua. Y tiene también campanas cuando quiere. Y acaba de introducir el tema de las tres parábolas de misericordia que están en el capítulo 15 de San Lucas. Que yo, la verdad que uno las conoce las, pero conviene leer el capítulo entero, porque es una unidad perfecta el capítulo. Porque si ustedes se acuerdan, ahí está la parábola de la oveja, la de la moneda y la del hijo pródigo. Pero si uno las lee separadas, ¿no? Sobre todo el hijo pródigo, hay un cierto desbalance ahí, porque cuando culmina la historia, vuelve el hijo y se hace la fiesta, viene todo un largo, extenso pasaje del hijo mayor que no quiere, ¿no? Entonces, se queda conmovedor pasajes, bueno, todo es conmovedor, pero lo que ocurre es que al comienzo, fuera de las parábolas, resulta que los escribas y los fariseos lo están criticando porque come con los pecadores. Entonces él ahí responde a eso, primero con dos parábolas cortitas y absolutamente paralelas, la de la oveja y la de la moneda, ¿no? La perdida y las 99 que quedan, la, de las 10 monedas, la perdida que la mujer barre. Bueno, por supuesto que la exégesis de los padres es muy interesante, ¿no? Sobre cada uno de estos elementos, pim, pim, pim, pim. Y luego, son absolutamente paralelas, y todas terminan así, así es más grande la fiesta en el cielo por un pecador que hace penitencia, o así se alegran más los ángeles por uno que hace penitencia que por los que no necesitan, etcétera, etcétera. Después va a hablar de la rara matemática de Dios, dice Peggy, que como una moneda vale más que 9, una oveja vale más que 99, ¿no? Y el hijo pródigo, donde por fin viene lo del hermano mayor, que es la respuesta a los fariseos, los que se duelen de la misericordia y del perdón. Y la respuesta del padre, hay que ser padre para entender bien esa parábola, me parece a mí, esto parece una pedantería, pero... Hijo, tú estás siempre conmigo, ¿eh? No es lo que le dice al hijo mayor, ¿no? Y los padres discuten, en fin, imaginen aplicaciones posibles, quiénes son los dos hijos, si son los ángeles y los hombres, si son los gentiles y los judíos, etcétera, o si son los buenos cristianos y los malos cristianos. Se aplica todo eso, ¿no? Pero bueno, Peggy entonces va a introducir el tema este. Dice que Dios tiene campanas también, ¿no? ¿Cuándo festeja? ¿Cuándo hay un arrepentimiento, una conversión? ¿Qué es eso también de las 10 dracmas? ¿Qué es como quien dijera 10 libras parisinas? ¿Qué es todavía ese asunto de las 10 dracmas? ¿Qué viene a hacer aquí esa dracma que vale más que las otras 9? Vaya cálculo. Como quien dijera una libra parisina vale otras 9 libras parisinas. Otras 9 de las mismas. Vaya una aritmética. Sin embargo, es así, hija mía. Así están hechas las cuentas de Dios. Esta frase solo puede decir un poeta, digamos. ¿No? ¿Uno cómo lo diría esto? No se puede. Entonces, en un momento después hablar nuevamente, ¿no? Había una gran procesión. A la cabeza avanzaban las 3 semejanzas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida, la parábola del hijo pródigo. Pues, cuanto un niño es más valioso que una oveja, e infinitamente más valioso que una dracma, cuando un niño es más valioso para el corazón del padre, de su padre, que es al mismo tiempo, que es ya de antemano, que es primeramente su pastor, que una oveja misma lo es para el corazón del buen pastor, tanto la tercera semejanza, tanto la parábola del hijo pródigo, es todavía, si es posible, más bella y más valiosa. Es todavía más grande que las 2 semejanzas anteriores, que la parábola de la oveja perdida y que la parábola de la dracma perdida. Todas las parábolas son bellas, hija mía, todas las parábolas son grandes, todas las parábolas son valiosas, todas las parábolas son la palabra y el verbo, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, todas son por igual, todas juntas son la palabra de Dios, la palabra de Jesús, etc. Pero entre todas, las 3 palabras de la esperanza se adelantan. Y entre todas son grandes y fieles. Entre todas son piadosas y afectuosas. Entre todas son bellas. Entre todas son queridas y cercanas al corazón. Entre todas están cerca del corazón del hombre. Entre todas son queridas al corazón del hombre. Tienen, no se sabe qué sitio aparte. Tienen quizá en sí... no se sabe qué, que no estaría en las otras. Quizá tienen en sí como una juventud, como una infancia ignorada, insospechada en otras. Son entre todas jóvenes, todas lozanas, entre todas niñas, entre todas no gastadas, no envejecidas, no usadas, no avejentadas, desde hace 13 o 14 siglos. Ellas sirven y desde hace 2000 años, y en los siglos jóvenes, como en el primer día, los sanas, inocentes, ignorantes, niñas, como en el primer día, etc. Estas tres parábolas, que Dios nos perdone, tienen un lugar secreto en el corazón, y que Dios nos perdone mientras haya cristianos, tanto tiempo, es decir, eternamente. En los siglos habrá para estas tres parábolas un lugar secreto en el corazón. En el corazón fiel, en el corazón infiel, etcétera, etcétera. Un hombre tenía dos hijos, es bella en Lucas, es bella en todas partes. No está sino en Lucas, está en todas partes. Es bella en la tierra y en el cielo, es bella en todas partes, etcétera, etcétera. Largo detenimiento. Pero finalmente, para no abusar de la paciencia de este auditorio tan amable, hay un tema que es uno de los que más llama la atención acá, y es la consideración que hace del sueño, del dormir. Del dormir. Porque el dormir es un acto de confianza, digamos así. Uno se abandona, requiere esperanza, ¿no? Cuando somos más débiles. Entonces tiene unas consideraciones realmente muy lindas, ¿no? Que las va anticipando al respecto. Porque él va a decir, claro, la esperanza, acá hace, recuerda una cosa que dice Piper. Y es esto, que la diferencia entre el joven y el viejo es que el joven tiene poco pasado y mucho futuro, ¿no? Mientras que el viejo tiene mucho pasado y poco futuro temporal. Pero para el cristiano, dice Santo Tomás y toda la iglesia, lo que tenemos frente a nosotros es la eternidad. Vale decir que es muchísimo más que cualquier pasado posible para nosotros, ¿no? Entonces, él se plantea eso mismo y hace una interesante comparación del viejo y el joven. Dice, porque, una esperanza, ¿no? ¿No tenemos acaso toda la vida por delante? La única que cuenta, toda la vida eterna, lo tenemos por delante, claro. Y el anciano, ¿no tiene tanta vida por delante como el niño en la cuna? Sino más, dice. Porque para el niño en la cuna, la vida eterna, la única que cuenta, está disfrazada por esta miserable vida que tiene delante de sí. Primero, que está delante, por esta miserable vida terrestre. Tendrá que atravesar, tendrá que pasar por toda esta miserable vida terrestre. Antes de llegar, antes de alcanzar, para alcanzar la vida, la única que cuenta. Pero el viejo tiene suerte, dice. Prudente ha puesto detrás de sí esta miserable vida, que le disfrazaba la vida eterna. Ahora está desembarazado, ha puesto detrás de sí lo que estaba delante. Ve claro, está lleno de vida, entre la vida y él no hay ya nada. Está al borde de la luz, está en la misma ribera, está satisfecho, está al borde de la vida eterna. Es una comparación brutalmente antimoderna, digamos así, ¿no? El viejo, ¿no? Como dice Castellani, por ahí lo mejor de esta vida es haberla pasado un poco cínicamente, ¿no? Pero es cierto, uno no piensa generalmente en eso, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? Prudente ha puesto detrás de esta miserable vida, ahora está desembarazado. Esto tiene que ver con lo del sueño, porque ya se ha despojado, digamos, ¿no? Está entregado. Se tiene razón de verdad al decir que los viejos son prudentes, así como esa niña tenía razón de contar con que nosotros somos como ella, que tenemos toda la vida por delante, la tenemos tanto como ella. ¿Qué le importa hacernos hacer 20 veces el mismo trayecto? Tiene razón. Lo que importa, y de hacernos ir 20 veces al mismo sitio que generalmente un sitio de decepción terrestre, lo que importa no es ir aquí o allá, no es ir a alguna parte, llegar a alguna parte terrestre. Es ir siempre y al contrario no llegar, es ir a poquitos en la pequeña procesión de los días ordinarios. grande para la salvación. Los días van en procesión y nosotros nos vamos en procesión por los días, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿no? Dice así: hacéis 20 veces el mismo camino terrestre para acabar 20 veces. Y 20 veces acabáis, llegáis, alcanzáis trabajosa, laboriosa, difícilmente, penosamente el mismo punto de decepción terrestre y decís: esta pequeña esperanza me ha engañado otra vez. Hubiera debido desconfiar. Es la vigésima vez que me engaña. La sabiduría terrestre no es su fuerte. Ya no le creeré nunca más. Todavía le creeréis siempre. Ya no me agarrará nunca más, qué tonto sois, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, la esperanza sabe más que nosotros. Todos los días de sí se parecen, sí, todos los días terrestres, pero tranquilizados, hijos míos, no se parecen en absoluto al último día, al que no se parece en ningún otro. Todos los días de sí se recomienzan, ¿no? Se añaden al tesoro eterno de los días. El pan de cada día, el pan de la víspera, el sufrimiento de cada día, aunque recomenzar el sufrimiento de la víspera al tesoro eterno de los sufrimientos. La oración de cada día, aunque recomenzar la oración de la víspera al tesoro eterno de las oraciones, etc. En la tierra todo se recomienza, en la misma materia, pero en el cielo todo cuenta y todo se suma. La gracia de cada día al tesoro eterno de las gracias. Y por eso solo la joven esperanza no economiza nada. Cuando Jesús trabajaba en casa de su padre, todos los días hacía la misma jornada, etcétera, etcétera. Así que en Francia hay un... almas flamantes, almas frescas, frescas en la mañana, en el mediodía, frescas como la rosa de Francia, esas almas de cuello no doblado, es el secreto de ser infatigables. Es por dormir, dicen. Todo esto se logra por dormir. ¿Por qué los hombres no lo usan? Yo he dado ese secreto a todo el mundo, dice Dios. No lo he vendido. El que duerme bien, vive bien. El que duerme, ora. También el que trabaja ahora, pero hay tiempo para todo, ya es el sueño, ya el trabajo. Y el trabajo y el sueño son hermanos los dos, y ellos se entienden muy bien juntos. Y si el sueño conduce al trabajo y el trabajo conduce al sueño, ya que hablamos de Horacio, en una oda muy linda que tiene sobre la decadencia de Roma, ¿no? Y recuerda el tiempo de grandeza de Roma cuando las costumbres eran austeras y relata la vida de trabajo en el campo y el momento dura, digamos así, por parte de los hijos que arrastraban troncos vigilados por una severa matrona de su madre. Dice: hasta que Apolo llevaba su carro y venía el tiempo del atardecer, del ocaso, de la conversación, del descanso, del reunirse. Eso lo sabía un pagano, ¿no? Esa concepción festiva del trabajo, ¿no? En la Ilíada, cuando se describe el escudo de Aquiles, se describe también cómo era el trabajo. Y está el que ara penosamente el campo, cuando llega al límite lo está esperando alguien con una copa de vino, ¿no? Para celebrar. Y lo mismo está en el Martín Fierro, cuando termina de escribir el día de trabajo fecundo, ¿no? Y reunidos en el fogón, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La fiesta o la hierba. Todo eso, bueno, todo eso está acá, ¿no? Esa es la relación. El trabajo y el sueño son hermanos los dos, y ellos se entienden muy bien juntos. Y el sueño conduce al trabajo y el trabajo conduce al sueño. El que trabaja bien, duerme bien. El que duerme bien, trabaja bien. Hace falta, dice Dios, que haya una confianza. Que haya sucedido algo entre este reino de Francia y esa pequeña esperanza. Allí hay un secreto. Aciertan en ello demasiado bien. Sin embargo, me dicen que hay hombres que no duermen. Yo no amo al que no duerme, dice Dios. El sueño es el amigo del hombre. El sueño es el amigo de Dios. El sueño es quizá mi más bella creación. Y yo mismo reposé el séptimo día. El que tiene el corazón puro duerme, y el que duerme tiene el corazón puro. Es el gran secreto de ser infatigable como un niño, de tener como un niño esa fuerza en las piernas nuevas, esas almas nuevas, y recomenzar todas las mañanas, siempre nuevo, como la joven, como la nueva esperanza. Pero me dicen que hay hombres que trabajan bien y que duermen mal. Que no duermen. Qué falta de confianza en mí, dice. Es casi más grave que si trabajaran mal y durmieran bien. Que si no trabajaran, pero durmieran, porque la pereza no es un pecado más grande que la inquietud. Esto está tan bien para nosotros que hemos abolido la noción de la asedia como vicio capital, la asedia, que es el pecado capital, y lo hemos limitado por influjo calvinista, digamos, de producción, a la pereza. Pero la pereza era una de las hijas de la asedia. Y la hiperactividad es otra, y hay muchísimas otras, la instabilitas loci, la instabilidad del lugar, ese andar de acá para allá como Tony Son, nuestro mundo es un mundo asédico por excelencia. Incluso la lujuria de nuestro mundo no es la superabundancia de vida que podía tener señor medieval, ahito de jabalíes y cerveza, sino es buscar una experiencia que lo saque de esa profunda tristeza por la falta de sentido, ¿no? Algo que lo choque, eso es, ¿no? Y por ahí viene lo que dice él, ¿no? No es un pecado más grande que la inquietud. Y aún es un pecado menos grande que la inquietud, dice. Y que la desesperación y la falta de confianza en mí. No hablo, dice Dios, de esos hombres que no trabajan y que no duermen. Aquellos son pecadores, por supuesto, se lo tienen merecido, los grandes pecadores. Ya pueden ellos trabajar. Hablo de los que trabajan y que no duermen, los compadezco. Hablo de los que trabajan y que así en esto siguen mi mandamiento, los pobres muchachos. Y que por otra parte no tienen valor, no tienen confianza, no duermen. Es la solicitud terrena, diríamos, moralista, ¿no? Los compadezco, los tengo entre ojos un poco, no confían en mí. Como el niño se acuesta inocentemente en los brazos de su madre, así ellos no se acuestan en absoluto, inocentes en los brazos de mi providencia. Tienen el valor de trabajar, no tienen el valor de no hacer nada. Tienen la virtud de trabajar, no tienen la virtud de no hacer nada, de relajarse, de reposar, de dormir. Los desdichados no saben lo que es bueno. Dirigen muy bien sus negocios durante el día, pero no quieren confiarme la dirección durante la noche. Esto es luminoso, ¿no? Claro. Como si yo no fuese capaz de asegurar la dirección durante una noche. ¿Te vieron que cuando uno siempre tiene la impresión en el Evangelio que cuando lo despierta a Jesús en la barca, medio se fastidia, ¿no? Porque estaba durmiendo. No creen que yo... El que no duerme es infiel a la esperanza y es la mayor infidelidad, porque es la infidelidad a la mayor fe. Pobres muchachos administran durante la jornada sus negocios con sabiduría, pero llegada la tarde no se resuelven en absoluto, no se resignan en absoluto a confiar la dirección a mi sabiduría. En el espacio de una noche a confiarme la dirección y la administración y toda la dirección, como si yo no fuese capaz quizá de ocuparme un poco de ello, de velarlo, de dirigir y de administrar en toda esa agitación. Yo tengo otros negocios, pobre gente, yo dirijo la creación, quizá es más difícil. Podríais quizá sin grandes daños dejarme vuestros negocios, hombres sabios, soy quizá tan sabio como vosotros. Podría quizá remitírmelos en el espacio de una noche, en el espacio en que dormís, en fin. Y en la mañana siguiente los encontraríais quizá no demasiado estropeados. A la mañana siguiente no estarían quizá peor. Soy quizá capaz todavía de conducirlos un poco. Hablo de los que trabajan, y en esto siguen mi mandamiento, y que no duermen, y que así en esto rehúsan todo lo que hay de bueno en mi creación. El sueño, todo lo que he creado de bueno, y también rehúsan al mismo tiempo aquí mi mandamiento mismo. Pobres muchachos, qué ingratitud hacia mí. El rehusar un tan buen, tan bello mandamiento. Pobres muchachos, siguen la sabiduría humana. La sabiduría humana dice, no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy. Y yo os digo, el que sabe dejar para mañana es el más agradable a Dios. El que duerme como un niño es también el que duerme como mi querida esperanza. Y yo os digo, dejad para mañana esos cuidados y esas penas que hoy os roen y hoy podrían devoraros. Dejad para mañana esos sollozos que os ahogan cuando veis la desgracia de hoy, etcétera, etcétera. No se repite. Termina finalmente. Sobre las avanzadas de la tarde, sobre las caídas de la noche, como un rastro de caracol sobre esas bellas avanzadas, criaturas mías, como un rastro de babosa sobre esas bellas caídas, criaturas mías, mi creación, los lentos recuerdos de las preocupaciones cotidianas, los conocimientos, las mordeduras, las huellas sucias de las preocupaciones, de las amarguras y las inquietudes de las penas, las huellas de babosas sobre las flores de mi noche. Es verdad, en verdad os lo digo, ¿a qué lo ofende a mi querida esperanza? El que no quiere en absoluto confiarme en la dirección de su vida mientras que él durmiera, el tonto, que no quiere confiarme en la dirección de su noche como si yo no hubiera hecho mis pruebas, que no quiere confiarme en la dirección de la noche de él como si más de uno que había dejado sus negocios muy mal acostándose no los hubiera encontrado muy bien al levantarse porque quizá yo había pasado por allí. Ese final me parece magnífico para esta... Ahora es la meditación de un poeta, no hay que tomarlo todo con... con analogía y con tranquilidad. Pero la música es maravillosa. Yo tengo un francés horrible, aún así me doy cuenta que un francés suena magníficamente. Bueno, muy bien. Te agradezco muchísimo la paciencia. Y el viernes vamos a ver La Muerte de Peggy, que es... Sí. Ahí se durmió confiado, ¿no? Todos los días se parece. Pero hay uno que no sé. Lo noté.